Y nos ponemos más que contentos. El estudio se llena de alegría porque tenemos invitado. Hay una visita, no es visita. No, es de la casa. Es de la casa. De esta casa y de la del Centro Cultural La Lagunita. Claro, es visita al mañanero, digamos. Claro, exactamente. Y nos pone re contentos. Recién hemos estado hablando de él, no en particular, sino incluido en otro... En un núcleo plural. Exactamente, incluido en la murga La Caciqueña, que llega este fin de semana a El Bermejo. Y acá está con nosotros Pablito Ortiz. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenos días. Buen día, Gaby. Buen día, Tato. Buen día a la audiencia de La Mosquitera. ¿Cómo están todos? Bien, bien, porque nos has venido a visitar. ¿Y has ligado mate? Mirá, no, me olvidé del mate en el ensayo anoche, así que estoy como medio dormido todavía. Le falta una parte igual esencial suya mintiendo. Si no tiene el mate. Sí, me falta así como me caigo para un ¡claro! Poco. Pero el recién, peso del termo me va... Ahí va. Recién los muchachos de producción no le convidaron ni un mate. Ni un mate, mirá la ¡qué bonito! ¡Qué vergüenza! Y no llega para acá. Y por el vidrio, eso. ¡Qué vergüenza! Eso pasa porque hacen mal la pregunta. Los de producción no lo cambiaron nada, los de técnica sí. Mirá, ahí está. Mirá, así nunca vas a ampliar tus horizontes de amistades. No sé cómo te dijo recién el que habla con las estrellas. El astrólogo que tenemos aquí, sí, mañanero. Sí. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Cómo andás? Bien, bien. Tengo una fuente que me dijo todo lo contrario recién. por la fuente de... Sí, acá hay uno que está ansioso. La astrología. No crea todo lo que le dicen. No crea todo. Chequee bien las fuentes. Chequéelas bien. No confíe tanto en el hablador de las estrellas, mire. No, no. Puede fallar. Bueno. Bueno, díganos. Hablando de estrellas, de lunas, de medialunas. Ajá. Ahí estamos. Astrológico. Astrológico sí, sí. La cosa. La caciqueña viene... A La Lagunita, este fin de semana, viaja a La Lagunita. Con la tercera presentación de este nuevo espectáculo que estamos haciendo, que se llama Media Luna. Y la verdad que se me llena el corazón de alegría porque se me juntan como los dos amores de este tiempo, que son La Lagunita y La Caciqueña. Y bueno, cabe destacar que todo lo recaudado de este evento va a ser... no sabemos si a beneficio de La Lagunita o La Lagunita hace beneficencia con La Caciqueña porque usamos más el espacio nosotros que lo que le damos una mano. Pero bueno, queríamos de alguna manera retribuir tanto amor que se nos da desde el espacio del Centro Cultural, tanto para dejarnos utilizar el espacio para ensayar como para hacer los vestuarios, que a veces hay pedazos de telas por todos lados durante mucho tiempo, mucha gente del espacio trabajando para poder lograr el vestuario de La Caciqueña. Que después explota arriba del escenario. La cita va a ser este sábado a las 9 de la noche. La entrada va a salir 80 pesos. Todo lo recaudado va a ser para el espacio. Y bueno, vamos a traer el espectáculo completo a La Lagunita. Es la primera vez que traemos el espectáculo completo al espacio, que para eso para nosotros también es muy significativo. Y bueno, nada, estamos muy ansiosos. Ayer estuvimos ensayando hasta muy tarde, probando sonidos con los vestuarios, viendo qué nos quedaba bien, cómo acomodarnos. Y bueno, con ansiedad, mucha ansiedad, por lo menos de gran parte del equipo. Pablo, para contarle a la gente que a lo mejor sabemos que hay mucha gente que está del otro lado, que ya los ha ido a ver el nuevo espectáculo, pero hay mucha que no. ¿De qué viene este espectáculo? Mira, yo al espectáculo no lo pude ver todavía. Pero, ¿y entonces cómo lo recomienda usted? Bueno, porque me contaron, la gente es mala y comenta. Esto pasa en una medialuna utópica, que es el barrio al mismo tiempo y no lo es. Donde, bueno, un grupo de vecinos, de lunáticos, se entera que el mundo, bueno, nada, que no sea actual, ¿no? El mundo donde estamos está pasando un momento malo y se está por acabar. Entonces, se juntan en asamblea y empiezan a ver cuáles serían las posibilidades de viajar a la media luna. Y entre todas esas cosas, bueno, van surgiendo respuestas de cómo alimentarse, con el salpicón de actualidad, cómo es una escuela, cuáles son los problemas, las cosas graves acá y las cosas graves en la media luna. Y bueno, otras tantas aventuras más que van pasando a lo largo del espectáculo y que siempre van jugando entre una realidad bastante triste, pero siempre con el humor para poder reír en vez de llorar. Y en ese sentido, ¿cómo se fue armando y cuánto tiempo llevó armar este espectáculo? Y mirá, el espectáculo este lo estamos armando hace un año y medio. Empezamos a hacer la producción de este espectáculo, a pasar las primeras letras, a ver los primeros guiones. Y ha sido un proceso largo que ha tenido altibajos, sobre todo por unas cuestiones de tiempo, vacaciones en el medio. Pero bueno, pudimos sacarlo con todo y explotar hace muy poquito, el 17 de septiembre en el Teatro Le Parc. Y bueno, nada, estamos ahí como queriendo salir a tocar un montón y eso es lo que queremos hacer ahora en La Lagunita, salir y mostrar el espectáculo. ¿Qué es ser murguista? No murguero, murguista, la diferencia entre murga y la murga uruguaya. Sí, bueno. Para la gente, ¿qué es ser murguista en Mendoza? ¿Qué significa para vos? Y para mí ser murguista es una pasión, en realidad. Es dejar algo a un proyecto que es una utopía constante. Significa, para mí, particularmente a mí, la murga me cambió la vida. Me hizo pasar de las ciencias al arte y, bueno, es una transformación, es una vivencia. Es una forma de ver la vida, una forma de encararlo. No es más que eso, me parece. Así de sencillo. La Caciqueña, por conocerla, tiene una forma de organizarse que es bastante interesante. Si querés contar un poco a la audiencia cómo se organiza la Caciqueña y cómo se lleva a cabo cada pedacito del espectáculo, ¿no? La Caciqueña se organiza, somos muy autogestivos, trabajamos en formato de comisiones, tenemos comisiones para todos, tenemos dos grandes ramas que son las de gestión. Y las artísticas, en gestión están prensa y difusión y gestión propiamente dicha, que son los que se encargan de generar los toques, todas las cuestiones más gestivas, vale la palabra, para la murga y prensa de la comunicación con la gente, ¿no? De armar los eventos, movilizar el tema de las entradas, etc. Y la parte artística, que ahí ya tenemos un montón de comisiones más, como vestuario, utilería, letras, se me fueron ahora, maquillaje, puesta en escena, somos así. Y todos los compañeros de la murga participamos en una o en varias comisiones con distintos grados de responsabilidad y trabajamos mucho, esa es la realidad. Sí, ese es nuestro formato, somos 16 personas, 17 personas en este momento trabajando, 16 en el escenario y una persona que no se sube al escenario pero que es parte del elenco, que es la manager, la China. El director, junto a su compañera, Lizzie, son los encargados de hacer las letras y los arreglos musicales. Y después la batería, junto al director se encargan de hacer los arreglos. No sé qué más contarte, hay tanto, pero al mismo tiempo... Más la escenógrafa, sí, y maquilladora. Tenemos colaboradores. Aparte de eso, tenemos un grupo de colaboradores externas que son también desde La Caciqueña. Aunque no estén los tres ensayos por semana como estamos todos, son parte muy importante de todo esto, que son Paloma Barrera, que se encarga de hacer la escenografía y la utilería, Anita Legend, que es nuestra gran maquilladora y mente creativa a la hora de pintar estas caras, que no son fáciles pintar las caras. ¡Claro! Somos 16 personas que nos estamos moviendo todo el tiempo y nos tienen que andar buscando, vos vení, andá, maquillate, ponete esto, ponete lo otro. Y Candela también, que está en utilería, Candela García, y se me fue. Me falta alguien, seguro. Y el sonido también. Ah, Rodrigo. El gran Rodrigo Bascuñán, nuestro sonidista, que ojalá nos esté escuchando, siempre nos hace el aguante con todo lo que puede. Así que eso. Y bueno, y tenemos amigos, ¿no? Cercanos siempre, como la gente de La Mosquitera, que nos daba una mano enorme siempre con las difusiones y nos acompaña en todos los toques. Hay mucha gente. Gonzalo, un ex compañero de la murga, Gonzalo Altavilla, que hoy es uno de los colaboradores desde fuera del escenario, que hace prensa. Entonces, somos un montón, somos una familia muy grandota. Colectivo, todo colectivo. Todo colectivo, sí. Tenemos dentro de nuestra estructura, así como generalmente una horizontalidad, pero bueno, hay decisiones como más artísticas. El director general del proyecto es Cristian Morales, que es el, digamos, como la cabeza del proyecto, Pero bueno, generalmente las decisiones son bastante horizontales, ¿sí? Se toman en asamblea, vivimos en asamblea. Al momento caemos en un estado asambleario donde no hacemos más nada que asamblear. ¿Sí? Levantamos la mano, no la levantamos y eso, damos nuestra opinión. Y toda una apuesta también, ¿no? En estos tiempos, la media luna, que tiene que ver con el barrio, la media luna, uh-huh. Digo, volver al barrio, también lo que dicen las letras, apostar sí. A lo colectivo. Nosotros nos sentimos muy identificados con el barrio Pedro Molina, de hecho la Murga nace en el Teatro Recreo hace 7 años, después cambia de director hace 5 años, un poquito más tal vez, y estuvimos también un tiempo largo ensayando en el Club Pedro Molina hasta que, bueno, algunos intereses políticos de gente que quería el espacio social y deportivo para otras cosas que no eran ni sociales ni deportivas. Bueno, nos terminaron sacando junto a otro montón de gente más que le poníamos el cuerpo y la cuerpa al barrio, ¿no? Nosotros, como forma de estar siempre presente, hacemos 2 tablados al año en el barrio. Uno para nuestro cumpleaños. Y el otro, que se viene muy pronto, que es dentro del marco del encuentro de Murgas Estilo Uruguayo, el 11 encuentro que se hace ahora dentro de una semana y media. Volvemos a hacer un tablado en la calle, cortamos la esquina de Gutiérrez y Matienzo y ponemos un escenario y lo mejor que podemos de nosotros y de todos los artistas que vienen a acompañarnos en este momento. Así que ya dentro de poco vamos a estar con esa fecha. Pero bueno, ahora lo importante es que vengamos lo más que podamos a copar la lagunita. Desde un ratito antes, que vamos a estar seguramente compartiendo alguna comida y alguna bebida, y luego a disfrutar el espectáculo. Y después también. Y después también. Y si claro que sí. Lo hacemos de nuevo, pero. Claro, y después una patita en quincha para la despedida. Claro, sí. Después nos ponemos todos con el barro a hacer permacultura ahí que estamos recubriendo el galpón ahí con la técnica de quincha. Está bien, ¿eh? Y si bien. No recreamos a gusto y nos ponemos a bailar desnudos en el barro. ¡Pero qué propuesta! ¡Viene usted! Bueno, lo tenemos que hablar con gestión, ya te paso el número de la bueno. Bueno, Pablito, ¿nos reiterás la invitación? Sí, sábado. ¿Sábado cuánto? Sábado 11 del 11. Sábado 11 del 11 a las 9 de la noche, Centro Cultural La Lagunita, acá en el Bermejo. Toca Murga la Caciqueña, presenta por tercera vez su espectáculo Media Luna. Y bueno, están todos más que invitados. Ahí está. Buenísimo. Imperdible. Les puntuales. Contamos puntuales. Sean puntuales. Sí, sí. Y vamos a estar sorteando, que ya se abrió la anotación de las entradas. Vamos a estar sorteando 2 entradas mañana. Usted no puede participar. No, discúlpeme, pero usted tiene que hacer el espectáculo. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a estar sorteando se pueden anotar desde ahora hasta mañana a las 11:30, antes de irnos mañana en el mañanero. Vamos a sortear 2 entradas para ver la Caciqueña. Te voy a hacer a mi primo que llame. Dale, dale. Lo vamos a controlar. Si es Ortiz, no sé. No sé, vamos a dudar de todos los Ortiz ahora. Tenemos un escribano que es muy estricto. Sí. Es absolutamente, más estricto que el astrólogo, es así el mismo, que imagínense. No, pero como no es el mismo. ¡No! Por favor. Bueno, yo me voy a ir antes de que me lean el horóscopo. Yo no la quiero estar pasando mal como ustedes tres. Dale, dale, dale. Nos vemos el sábado. Entonces. Gracias, Pablito. Gracias por todo. Pablo Ortiz, Murga la Caciqueña, que viaja a la Lagunita. Así que ahí los esperamos y las esperamos este sábado. Y vayan anotándose, mire que se agotan rápido.